Se puede vivir en esta linda Guanaco. Nazacó, pero tu huemba ya no vale nada. Te cuento, no se puede vivir en esta linda Guanaco. Oye, si la mutua no se puede vivir en Eca, porque Cauria está de tiñaro. Guanaque muy cobio.